El Club de Lectura de la Almunia organiza el viernes a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal un doble encuentro entre autores y lectores. De esta manera, Marian Ramentol y Cesc Fortuny visitan la Biblioteca Almuniense para hablar y debatir de sus obras. Y de, con estos autores, pues nosotros vamos a hablar. Y en primer lugar lo vamos a hacer con Marian Ramentol. Marian, ¿cómo está usted, señorita? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de participar en este encuentro de la Almunia. Muy contenta de estar con todos vosotros. Pues Marian Ramentol nació en Barcelona en 1966, es poeta, traductora y directora de la revista cultural La Náusea, entre otras muchas cuestiones que ahora nos irá comentando. En primer lugar, Marian, creo que el libro sobre el que gira este primer encuentro aquí en La Almunia es Con mi nombre doblado sobre la cama. Eso es, basado justamente en mi estudio de la obra de Luis Rosales, que en fin, me emocionó la obra de este poeta. Bueno, después de leer muchísimo sobre él, decidí al final sacar un poemario entero dedicado a él, a su persona. Cada poema lleva un epígrafe suyo. ¿Estamos hablando entonces, en este caso, de poesía o de un tratado sobre la poesía? No, de poesía, es un poemario, inspirado en la obra de Luis Rosales. ¿Y qué nos quieres transmitir con este poemario, Marian? Bueno, yo quiero reivindicar un poco la figura de Luis Rosales, que ha sido una persona, un poeta, políticamente incorrecto, mal considerado, y que, bueno, un poeta un poquito en la oscuridad, ¿no?, por aquello de sus tendencias políticas en su momento y demás. Y yo quiero reivindicar la obra poética de este señor. No me importa sus tendencias políticas, no me importa su posicionamiento social, pero sí me importa lo que escribía. Y un hombre capaz de escribir epígrafes como los que encontraréis en el libro, bueno, yo creo que se merece su posición en el mundo poético. ¿Y cómo has trabajado para dar a conocer esta visión poética de Luis Rosales? Pues leyendo mucho, que es la base es la base de todo. Leyendo mucho, intentando encontrar en su obra las claves. Por ejemplo, el tratamiento de la madre es muy importante en la obra de Luis Rosales. Cómo trata la figura del dolor, la figura de la pérdida, eso como temas. Y luego a nivel de estudio ya más, digamos, de técnica poética, pues cómo utiliza, por ejemplo, de manera fabulosa los encabalgamientos para, de una manera moderna, para agilizar la lectura, cómo empieza los versos, en fin, cosas que si te vas fijando, te das cuenta de que modernizan muchísimo la escritura. Muchas veces pensamos que la narrativa, las novelas, los tratados, los ensayos, tienen más protagonismo que la poesía. Pero la poesía puede marcar y marca muchos elementos atractivos para el lector. Claro que sí, por supuesto. Mira, todo lo que sea expresión artística, todo lo que sea comunicación, lenguaje, en cualquiera de sus disciplinas, yo creo que atrapa a quien lo ve. Esto es como hablar de pintura abstracta. Tú cuando ves un cuadro, te emocionas con la disposición de los colores, con, bueno, he dicho abstracta, podría haber dicho cualquier otra, o sea, la pintura en general. Tú te emocionas pues con la composición del cuadro, con los colores, con la vivacidad, con lo que te transmite. La poesía es exactamente igual. Entonces, es otra disciplina artística, otro lenguaje. Y, por supuesto, atrapa con igual fuerza, creo yo, por lo menos. Esa es mi opinión. Oh, una opinión muy interesante, sin duda, Marian. Marian Ramentol, estamos hablando que, bueno, el eje de la presencia en la Almunia girará sobre ese libro que titula, ese poemario que titula Con mi nombre doblado sobre la cama, que es un título que ya por sí dice mucho, ¿no, Marian? Dice muchísimo, creo yo, ¿no? A ver, originales, ¿eh? Por eso, es por ahí por donde iba yo a contestarte. Mi forma de escribir mima mucho la metáfora, mima mucho la imagen, porque a través de ella me expreso con mucha más potencia. Entonces, es usual encontrar este tipo de construcciones en mi obra, es bastante usual. Estamos haciendo referencia a una sola obra, Con mi nombre doblado sobre la cama, pero obviamente Marian tiene otros trabajos. Haznos una pequeña reseña de esas actividades literarias que llevas a cabo, Marian. Para conocerte un poquito mejor. ¿Pero te refieres a nivel general o a mi obra en concreto? A tu obra en concreto. Pues bueno, mira, el primer libro que publiqué es un cuadernillo del año 2005, si no me equivoco, que se llama La novia del festejo. Yo por aquella época estaba absolutamente entusiasmadísima con la fonética de la palabra, ¿eh? Para mí en aquel momento pues no era lo mismo decir talí que decir cinturón. Me parecía muchísimo más poético usar talí, ¿entiendes? Entonces te quedo. Y poetas así oscurantíos, ¿sabes? El oscurantismo, pues a mí me hacían chiribitas los ojos. Y nació este poemario, que es un poco barroco. Vaya. Sí, es un poco, en mi primer poema es un poquito barroco. De ahí saltamos a que entró en mi vida pues poetas como Vicente Huidobro, como Oliverio Girondo, como Montalbán, y a mí eso me abrió los ojos a otro mundo. Me quité los corsés y me subí al tren de la locura, como digo yo. Y a partir de entonces es cuando empecé a estudiar la imagen, la metáfora, la deconstrucción del sentido original de las palabras para volver a crear, adecuándolas al sentido que el poeta quiere dar. Y así nació mi segunda etapa. Y ahí nacieron libros como, pues no sé, ahora que me venga a la mente, pues hay un área de descanso un poco más abajo de mi vientre, por ejemplo. No hay apenas mar en el desnudo abierto de tus ojos, otro poemario. En fin, hasta la fecha pues me parece que llevo 13. Pues una trayectoria brillante en cuanto por lo menos a la capacidad de producción. Pero Marian también no solo se dedica a la poesía y a la traducción, y también es directora, según las reseñas que tengo yo aquí, de una revista cultural, ¿no es así? Sí, sí, sí, La Náusea. Y con lo que tenemos hoy en día, que la cultura está un poco alicaída, ¿cómo te lanzas a estas aventuras? Bueno, la verdad es que llevamos ya más de 15 años en la red, ¿eh? Es una revista online. Y la fundó Serge Fortun, que después hablaréis con él, allí en el año 2000. En el 99. Vaya. Y nació como un magazine físico, luego se fue transformando. Y hoy en día, pues bueno, es un portal muy consolidado en la red. Tenemos lectores de todo el globo y colaboradores. Pensad que La Náusea es un proyecto que no mueve ningún tipo de dinero. Entonces, los colaboradores, es su generosidad la que nos regalan, y nosotros les ofrecemos rigurosidad y seriedad. Entonces, a partir de ahí, esa simbiosis, ese binomio, ha ido funcionando cada vez mejor. Y bueno, hoy en día yo creo que tenemos un proyecto fantástico entre manos. Pues, de que me siento muy, muy orgullosa, además. Eso es importante. La cultura, ya sabes que es una de las bases fundamentales de cualquier desarrollo de una sociedad. Y si a través de las redes sociales pues incorporan elementos culturales para que todos podamos hacernos eco, pues bienvenido sea. Tengo otra curiosidad, Marian, y no suele ser muy habitual, ¿no? Las referencias que tengo sobre ti, dices que tu trabajo como poeta ha sido traducido al inglés, italiano, rumano, armenio, búlgaro y estonio. Eso no es que sea muy habitual en muchos currículums, ¿no? Sí, sí que es habitual las traducciones. ¿Ah, sí? Sí, sí. A ver, en mi caso empezó las traducciones pues a través de colaboraciones literarias con otras entidades, con otras revistas, ¿sabes? Entonces, bueno, poquito a poco, pues esa obra que nace en un sitio muy concreto se va extendiendo, hasta que conoces a alguien que te propone una traducción. Por ejemplo, pues me acuerdo de Rada Pavlovska, que nos tradujo al búlgaro, y esta traductora estaba trabajando, por ejemplo, como en la casa del poeta de allí de Trasmoz, y bueno, pues contactó con nosotros y en fin, y tradujo nuestra obra al búlgaro. Todos son como pequeños engranajes, pequeñas coincidencias que van dando frutos. Y así estamos. Pues esos frutos se concretan en esas relaciones que mantienen los autores con los lectores, y en el caso de La Armonía, pues tanto Marian como Cens estarán aquí y están el viernes. ¿Cómo plantea la presencia o cómo planteas tu presencia con los lectores? Una pregunta pues muy abierta, supongo yo, y espero que muy agradable, espero que ellos disfruten de nuestra compañía y que podamos charlar. Y lo mejor para mí de estos encuentros es poder Mira, en un mundo de virtualidad como el actual, en que todo se, o la mayoría de cosas se tratan a través de una pantalla de ordenador, para mí es un placer inmenso verle el, ojos, carne, caras, ¿sabes? Y poder hablar con la gente y notar ese calor humano. Entonces, bueno, yo lo que espero de este encuentro es justamente eso. O sea, que haya ese calor, ese contacto y que compartamos cosas. Porque el lector tiene muchísimas cosas a enseñar al autor. No siempre es al revés, sino muchas veces es un aprendizaje y una absorción mutua de conocimiento y sentimiento. Pues la versatilidad de Marian es indudable, es un atractivo más, y el propio nombre de ese trabajo que tomamos como referencia para el encuentro del viernes, con mi nombre doblado sobre la cama, es un atractivo más. ¿Alguna cuestión más, Marian? Pues nada, agradeceros muchísimo que me hayáis entrevistado, esta entrevista fantástica, y espero veros muy prontito. Pues como Marian está con su compañero, que también vendrá aquí en ese doble encuentro literario, Cés Fortuny, si nos pasas al teléfono a Cés, te lo agradeceremos, ¿no, Marian? Por supuesto, ahora mismo. Gracias, Marian. Un beso. Hola, buenos días. Cés Fortuny es otro de los autores que está el viernes en la Biblioteca Municipal de la Armonía. Es también barcelonés, nació en 1971, es fundador del colectivo de música experimental Artillería Pesada, coorganizador del festival Tremó de Monistrol de Montserrat y forma parte de la revista que nos comentaba también, de la revista cultural, como fundador, La Náusea, que nos decía Marian Ramentol. Bueno, Cés Fortuny, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Buenos días y buenos fríos, porque no sé cómo estáis aquí, pero aquí pega un frío importante aquí en Monistrol de Montserrat. Bueno, en principio estamos en una tierra, ya sabes, clima continental. Las temperaturas se moverán entre los 10-11 grados de máxima, se prevé algo de lluvia, pero en principio yo creo que estaremos muy agradables en cuanto a la climatología. Fantástico. Oye, comenzaba la conversación con tu compañera Marian Ramentol, sí, aludiendo al título que de alguna manera encadena la presencia o fija la presencia vuestra en la Almunia. Y en tu caso estamos hablando de este trabajo literario titulado La dolorosa partitura del miedo. Desde luego me estáis sorprendiendo con los títulos. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué representa la dolorosa partitura del miedo, Cés? Mira, verás, yo es que fundamentalmente soy músico. Entonces mi vinculación con la poesía es a través de la música. La dolorosa partitura del miedo es el devenir vital, que es un dolor existencial, ¿no? Pero el hecho de que sea con partitura es por esto, porque yo trabajo la poesía a través de la música. Para mí las palabras tienen una musicalidad, un sonido, conforman una partitura, ¿no? Y tiene un doble juego, que es ese, el dolor vital, el abismo de la existencia y al mismo tiempo el hecho de que es música. Pues yo le preguntaría a Cés, y perdona mi ignorancia, ¿cómo se compagina la música con la poesía? Porque sí que hemos visto que muchos músicos, cantantes, interpretan a los poetas. Pero en tu caso, explícanos un poquito más, ¿qué es lo que nos aportas? Verás, yo entiendo el mundo como música. Para mí todo es música. De hecho, uh-huh, yo me dedico sobre todo al ruido y a la música experimental. Hablar es, de alguna forma, cantar para mí, ¿no? Y es de alguna forma hacer música. Por tanto, la poesía, además, sus raíces son totalmente musicales, ¿no? Yo lo que hago es trabajar con el sonido, con los ruidos, con el ruido, con aquello que consideramos que no es música, que carece de ritmo, que carece de armonía. Trabajo con esto y convierto o trato de investigar sobre esos ruidos en relación con el impacto poético que causan. La poesía para mí no es solo un encadenamiento intelectual de palabras, sino una provocación de sensaciones, estímulos. Y es en eso donde yo me muevo. Entonces, tengo aquí algunas referencias que tú acompañas a poetas en recitales y lo haces entonces con estos trabajos que se pueden denominar o se deben denominar de música experimental, quizá. Sí, y de ruido directamente. El ruido es un estilo, es una forma de hacer antimúsica, que se llama. Y sí, yo acompaño a poetas haciendo esto, música experimental y también directamente ruido, sobre todo ruido. Muchas veces un lector se puede preguntar, yo también, ¿cuál es tu preparación profesional para llegar a estos desarrollos tanto literarios o poéticos como musicales? Pues la verdad es que yo tengo un... ¿Autodidacta se dice a veces, otras veces no? Sí, sí, autodidacta, pero la autodidacta, el hecho autodidacta no existe. Uno se forma, se puede formar académicamente o no académicamente, pero no se forma uno mismo, eso es imposible. Tiene que trabajar con otras personas. Yo he trabajado con muchísimos músicos y hace muchos años, así que mi formación viene de conocer, de tener la suerte de haber conocido a grandísimos músicos y a grandes personas que me han dado y que me han regalado sus conocimientos. Es en el terreno musical, ¿no? Y en el terreno literario, pues, bueno, un poco supongo que como todos, leemos mucho y luego compartimos con otras personas que también nos forman, ¿no? ¿Te puedo decir entonces que eres un artista multidisciplinar? Se me dicen eso de mí, no sé. Hablar de uno mismo, no sé, a mí me parece muy raro hablar de mí, ¿no? Es como hablar de tu pierna o de tu hígado, no sé. Es una cosa un poco extraña. Ya. Sí, dicen que soy multidisciplinar. Para mí todo es la misma disciplina, que es la creación. Eso es indudable. Pero tú también trabajas el aspecto, los temas, la pintura un poquito, también. Sí. Y sí. Otra curiosidad que tengo en las reseñas informativas es que eres un gran interesado en el esoterismo y en las religiones comparadas. Sí, señor. Lo que ocurre es que cuando uno... Eres dice una eso... cosa muy compleja, ¿eh, Cés? Perdóname. Cuando uno dice eso suele pensar que, con todos los respetos, ¿eh? Lo que voy a decir es con todo el respeto, yo no juzgo nunca nada. Bueno, se me imaginan ahí tirando el tarot y tal, y haciendo adivinaciones. Estas cosas no me interesan nada. Me interesa sobre todo el catolicismo y me interesa sobre todo el esoterismo católico, el esoterismo del cristianismo, sobre todo del año 1000, y las sectas que luego fueron consideradas heréticas en España, concretamente, ¿no? Aunque eso me ha llevado pues a trabajar o a estudiar, pues bueno, a ir a Oriente, que es la cuna de casi todo, sobre todo la India. Te preguntaba esto porque casualmente yo estoy leyendo ahora un libro de José Antonio Marina, que uh-huh. es Dictamen sobre Dios, y me venía a la memoria lo de las religiones y demás. Sí. Venía un poco a colación de eso. Bueno, Cés, la música, la pintura, la poesía son los elementos creativos que tú pones en marcha, pero también participas en esta, ya nos lo ha dicho Marian, que era como director que fundaste la revista cultural La Náusea, y sí. Te haría casi la misma pregunta. En estos momentos de situación de crisis, cuando la cultura pues tiene sus devaneos, está fuertemente azotada por la crisis económica, tú lo sabes, tener en marcha y poner a disposición de todos una revista cultural es obligado por parte vuestra. La pregunta sería, ¿estáis obligados los creativos, los creadores, a poner a disposición de todos revistas, aunque sean sin coste, sin beneficio, para superar estas crisis que a veces tenemos, que lo basamos todo en el dinero? Es que, a ver, la crisis puede ser económica, pero no podemos permitir que la crisis sea cultural. La cultura tiene que estar en funcionamiento siempre, porque si no, no somos nada. Los seres humanos somos eso, somos precisamente arte, básicamente, ¿no? Todos, los que creen que, incluso los que creen que no son capaces de crear, crean, sin darse cuenta. El ser humano es creación. Entonces, siempre tenemos que estar mostrando lo que se está creando por ahí, ¿no? Y por supuesto que estamos obligados en épocas de crisis o no épocas de crisis económica, porque, por lo que te digo, la crisis no puede ser cultural. Un país en crisis cultural, vamos, es en hundimiento total. ¿Y en esta línea, Cés, en qué proyectos estás trabajando ahora? Pues estoy trabajando en un proyecto, voy a sacar un disco a finales de este mes, a finales de febrero, este mes que vamos a entrar, bastante extenso sobre el libro de Enoch, un libro apócrifo que forma parte del canon de la Iglesia etíope, pero que fue rechazado en otras partes del cristianismo, ¿no? Y es un trabajo pues como en mi línea, ¿no? Sobre ruido, sobre música experimental, algunas cosas acústicas, etcétera. Y en cuanto a literatura, pues sigo trabajando con la deconstrucción del lenguaje, con la destrucción del lenguaje estructurado, un poco en la idea de Burroughs, aunque Burroughs era un narrador y yo lo intento hacer a través de la poesía. La poesía y la música se juntan en este creativo, Cés Fortuny, y al igual que le decía a Marian, le preguntaba a Marian Ramentón, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo valoras, cómo estableces, cómo fijas la presencia con los lectores o los oyentes? ¿En qué sentido? De relación. Cuando vienes aquí, que te presentas ante ellos, ¿qué sensaciones tienes, cómo te comportas, qué les dices, qué les haces? Bueno, mi forma de relacionarme con las personas en este sentido es mi trabajo. O sea, el trabajo que yo hago, la música es la que habla por mí, y lo que escribo es lo que habla por mí. A partir de ahí son relaciones humanas, que es lo que realmente me alimenta. El contacto humano, el contacto con las personas, el hablar de tú a tú, sin barreras, ¿no? Sin prejuicios. Y sin corsés, que se dice vulgarmente, ¿no? Exactamente, sin corsés, con toda la tranquilidad del mundo. Eso es lo que a mí me motiva, lo que me mueve, lo que me gusta. Pues tanto Marian como Cés nos pueden aportar, y seguro que nos aportan, una visión diferente de lo que es la creatividad. Singularidad, versatilidad y una creatividad que conjuga la poesía, la música, la pintura, todo para todos ustedes, este viernes en la Biblioteca de la Almunia, a partir de las 8 de la tarde. ¿Alguna cuestión más, Cés? Nada, agradeceros muchísimo esta entrevista y, en fin, vuestro tiempo y vuestra dedicación y vuestra amabilidad. Pues con el mismo reconocimiento les hacemos llegar nuestra felicitación a Cés y a Marian, que estarán, como reitero, el viernes a partir de las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia. Gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros.